nos cepillamos los dientes con los chicos, las mamás, los papás, gente grande que ha venido sin niños a ver a Piñón Fijo, y con este instrumento, que se llama Hand Sonic, o en cordobés básico, mano sonadora. Suena como percusión. Suena como melodía. Suena como cepillo. Y a enjuagar. Cepillo. Y a cantar. Esta es la danza de los dientes, el baile de las muelas que está por comenzar. Dentífrico sobre el cepillo, las caries al banquillo, la boca es carnaval. Lo hago antes de ir a dormir y a la mañana al despertar. ¡Arriba la purga! Cepillo, cepillo, cepillo, y enjuagar. Ahí va pa' todos los parientes, y el que no tenga dientes, prontito lo tendrá. A uno le dicen el vidente, es evidentemente el que lleva el pañal. Cuando termines de comer, un nuevo aliento nacerá. ¡Arriba la puerta! Cepillo y enjuagar. Esto se canta por los baños, después de varios años ya se puede bailar. Basta el cepillo y vaso de agua, cuando yo grité. ¡Qué depresión! Basta el cepillo y vaso de agua, cuando yo grité. Comience a cepillar. Cuando termine esta canción, cepillo, y enjuagar. Cepillo, cepillo, y enjuagar. Para pa pa para, para pa pa para, para pa pa para, para pa. A ver, sonidos. Para pa pa para, para pa pa para, para pa pa para, para pa. Un poquito más fuerte. Para. ¡Qué lindo que bailan los chicos! Jeremías, le devuelvo sus pertenencias. Muchas gracias. Tengo que hacer espacio porque estoy esperando a alguien muy importante.